sepas vivir, aunque te cueste morir sobre estas tierras. Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos en este programa Conciencia de la Radio La Correntada, la radio comunitaria del barrio Las Canaletas. Tenemos un programa de ciencia en la radio La Correntada. En este programa tratamos de hablar de temas científicos, hablamos también de la vida de los científicos, hablamos de tecnología. Y hoy tenemos un tema que tiene que ver con el manejo integrado de plagas, enfocado a la horticultura. Y vamos a escuchar la voz del ingeniero Jorge Castresana, que es un investigador de INTA Concordia. Es una persona que siempre ha tenido mucho contacto con nosotros y que tiene mucho trabajo hecho en esto de desarrollar técnicas que permitan hacer un uso racional de los recursos, no tener que usar tantos plaguicidas para poder cosechar. Y además Jorge tiene una característica importante, que a él no solamente le gusta publicar, sino que también le gusta hacer ensayos con productores y ayudar a que esos productores también vendan estas hortalizas, que son diferentes porque han aplicado una serie de técnicas que son muy interesantes y que vamos ahora a escuchar a Jorge cómo las explica, y van a ver que seguramente se les puede ocurrir a ustedes aplicar algo de todo esto, porque algunas cuestiones son sencillas de realizar. Bueno, antes que nada saludo a nuestro operador. Hola Julián, que fue su cumpleaños, Julián Oviedo. Y tenemos una visita de Fumio Kaneko, que él es japonés y va a estar viviendo en San Pedro 2 años y hoy vino a visitar. Hola. Hola. Qué grande. Bueno, ya le vamos a hacer una entrevista a Fumio más adelante. Hoy solamente es una visita. Bueno, ¿tenés ganas, Julián, de decir los teléfonos? A ver, así sale tu voz en la radio. A ver. ¿Cómo estás, Mariel? ¿Todo bien? Hola. te obligo a hablar, ¿viste? Estuvo rápido. Sí. Bueno, los teléfonos son, para comunicarte al WhatsApp, es 1555 5587. El Facebook de la radio es La Correntada FM 92.7. Nuestro Instagram es FM La Correntada. Y después el número fijo para llamar, 437-393. Esperamos tu mensaje en cualquier vía de comunicación, así interactuamos en este hermoso programa. Gracias, Mariel. Bueno, qué grande, Julián, que está haciendo sus pasos por las radios comerciales de San Pedro. Un capo, Julián. Bueno, entonces vamos acá, gracias a la operación de Juli, a ir escuchando todo lo que nos ha contado Jorge Castresana. Nos va a contar entonces cuáles son sus estudios. Y nos va a empezar a contar en esta primera envío sus experiencias con las trampas amarillas y qué efecto tienen las trampas amarillas sobre los enemigos naturales. Atente a todos los oyentes, porque las trampas amarillas son muy fáciles de hacer y hay muchos huerteros que las hacen con envases, por ejemplo, lavandina. Todo lo que sea amarillo sirve para las trampas amarillas. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Jorge Castresana, soy ingeniero agrónomo. Trabajo en el INTA de Concordia, en manejo integrado de plagas bajo invernadero. Específicamente en pimiento, tomate, frutilla, y ahora estoy incursionando el tema de batata, pero que es a campo. La facultad la realicé en la UBA. Y realicé además un posgrado de protección vegetal en la Universidad Nacional de La Plata mediante el tema que fue elegido para realizar dicho posgrado. Fue una incógnita que tenía en unos productores cuando estaba trabajando, que es cómo afectaba la utilización de trampas cromotrópicas adhesivas amarillas, que serían trampas de color amarillo, para decirlo más fácil. Si además de atraer y capturar a adultos de mosca blanca, que es una plaga importante en cultivo bajo invernadero, más que nada en tomate y pimiento también es bastante importante, no solamente por su alimentación, sino por la transmisión de virus. Si los enemigos naturales, en este caso parasitoides, que en forma natural, como un servicio ecosistémico, sin aplicar insecticidas de amplio espectro y usar diferentes manejos que estaban dando vuelta por el invernadero o a las afueras si entraban, si eran realmente afectadas por estas trampas amarillas, ya que también tienen una atracción. Bueno, el resultado fue que hubo también en las trampas capturas, pero mucho menor a las capturas de mosca blanca, con lo cual es un complemento ideal para poder utilizarlo en el invernadero. En realidad, siempre los estudios fueron abocados a problemas que tenía el productor o problemas que se presentaban cuando uno iba al productor para mejorar su situación, tanto ambiental como económica. Bueno, después le hemos preguntado a Jorge por otros temas que él ha trabajado, que es el tema de las otro tipo de trampas, que es cuando uno usa una planta como trampa, o sea, plantas que atraen a los enemigos naturales. O sea, son maneras que tiene un productor, sin gastar mucho dinero, de poder atraer enemigos naturales, que es sembrando una gramínea que va a atraer a los enemigos naturales de los pulgones. Pero también Jorge ha trabajado en la cría de enemigos naturales. Esto ya es un poco más complejo de realizar. Y bueno, para todos los jóvenes que escuchan el programa, vamos a escuchar también a Jorge, que nos cuenta cómo fue que él cambió de carrera. Como muchas veces hemos dicho, cambiar de carrera no es ningún drama, que muchos investigadores lo hacen. Contó Marco Derita que él había cambiado de carrera, y ahora vamos a escuchar a Jorge, que nos cuenta cómo él cambió de carrera. Pero ese cambio lo que le significó fue enriquecer su tarea como ingeniero agrónomo. Bueno, vamos, Juli. Me olvidaba decir que se están haciendo plantas banco, plantas donde son infectadas con pulgones del cereal, y esas plantas se colocan dentro del invernadero y favorecen la atracción tanto de parasitoides como de depredadores de los pulgones. Pero siendo estos pulgones de cereales, la ventaja que tienen es que no se pueden reproducir y no se alimentan en otros cultivos, como por ejemplo los cultivos de tomate y pimiento, más que nada en pimiento. Por lo tanto, tenemos enemigos naturales gratis trabajando gracias a poder tener una planta que me mantiene pulgones de los cereales. Para decirlo más claro, estos pulgones, en realidad los depredadores de pulgones y los parasitoides son bastante generalistas para consumir distintas especies de pulgones. Sin embargo, también se alimentan de los pulgones en los cereales, así como de otros pulgones como el duraznero o el del algodonero, que están en los pimientos. Entonces me favorece tener enemigos naturales dentro del invernadero, que controlan los pulgones en el cultivo, ¿no? También hay una pequeña cría que realizo de una avispita parasitoide de mosca blanca. Bueno, eso fue en un comienzo realizado gracias a la capacitación de la doctora Silvia López en el IMISA. Ella es la que me entrenó y me capacitó de cómo hacer un tipo de crías de estas avispitas de mosca blanca. Acá tenemos varios tipos de avispita de mosca blanca para hacer crías. Pero bueno, específicamente acá, aparte de todos estos trabajos que se realizan, se hace unas pequeñas liberaciones en los productores. En este caso, más que nada en tomate, donde tenemos dos o tres productores donde la mosca blanca que está predominando en algunas campañas es la mosca blanca de los invernaderos, no tanto Bemisia, que es la otra más problemática, y que este parasitoide no sería tan efectivo para esa mosca blanca. Sin embargo, en forma natural aparece otro parasitoide que sí es específico de esta Bemisia, esta mosca blanca más complicada porque transmite virus. Así que la idea es trabajar dentro de un manejo integrado con un montón de herramientas, por eso es integrado, y que pueda el productor avanzar en este cambio, ¿no?, de lo convencional a lo agroecológico, pero teniendo herramientas en la mano, que eso es lo más fácil. Cuando uno ya no, o sea, quiere hacer un cambio y no tiene herramientas, y ahí se complica los pasos. Bueno, por último, yo soy agrónomo, pero sin embargo mi toda secundaria fue industrial. Yo en realidad soy de secundario, tengo el título de técnico electricista con orientación electrónica industrial. Es raro porque todos mis amigos siguieron ingeniería civil o ingeniería electrónica. Y bueno, la verdad que cuando yo terminé el secundario siempre me gustó la parte de los insectos. Ya de chiquito, es una tontería, ¿no?, pero de chiquito siempre me gustaba ir al jardín de mi abuela y jugar con los insectos. Y quedarme viendo cómo los insectos capturaban a otros o se los depredaban. Siempre me llamó muchísima la atención. Antes de dar el paso, primero hice el CBC para lo que es ingeniería electrónica. Me terminé de convencer que en realidad me gustaba más lo otro, y después empecé a hacer agronomía. El primer año fue agronomía con veterinaria, porque pensaba hacer todo, hasta que bueno, los tiempos en las dos carreras son bastante pesados para el estudio y para los exámenes. Entonces, para hacer bien una carrera, me terminé inclinando por el tema de agronomía. Pero bueno, creo que a veces uno, cuando es chico, no termina de ver lo que a uno le puede gustar, y hasta que es más grande y se da cuenta de por qué cuando era más chico tenía esa elección. Bueno, qué bueno todo lo que nos está contando Jorge, ¿no? No solamente saber del trabajo de una persona, sino de cuáles fueron sus elecciones. Y todo lo que uno hace, todos los recorridos, te sirven, te enriquecen, así que no pasa nada si uno cambia de carrera. Vamos ahora a escuchar el trabajo de Jorge, que tiene que ver con otro tipo de trampeo, que es el trampeo masivo, que se hace también con otro tipo de técnica, que es con las luces LED. Esto de las luces LED es muy interesante, porque luego vamos a escuchar que se pueden armar caseras las luces LED para atraer insectos. Y también vamos a escuchar lo que nos cuenta Jorge de sus investigaciones con los insecticidas botánicos. Se están abocados en lo que es trampeo masivo, con respecto a trampas, tanto trampas de atracción de color como trampas complementadas con feromonas, en el caso de puede llegar el tomate, y también con respecto al desarrollo de insecticidas botánicos para poder hacer una sustitución de este tipo de herramientas a las actuales, que son bastante más agresivas. Estoy hablando de insecticidas de amplio espectro. Aunque también los de selectivos también tienen problemas con los enemigos naturales, aunque es menor que los de amplio espectro, pero estos, siendo productos naturales, tienen baja residualidad y puntualmente hacen un control. Más allá de también poder afectar a los enemigos naturales, es muy en un muy corto plazo, y luego los enemigos naturales pueden volver a instalarse en el cultivo. Por otro lado, bueno, hemos trabajado acá con aceites esenciales de lo que es el ajo, lo que es eucalipto, lo que es romero, lo que es pimienta, pimiento picante. También hemos trabajado con mezclas de extractos, no solamente aceites esenciales, o sea, aceites esenciales y extractos, como por ejemplo el de tajete, el de ruda. Bueno, muchos de los trabajos fueron publicados. La idea es transferir la información o transmitirla a los productores o a diverso público que necesite este tipo de información para poder avanzar en este cambio de la agricultura convencional a la agroecológica, por lo menos pasando al tema de transición, a una agricultura de transición, que es uno de los pasos más difíciles. Siendo el paso mucho más difícil es el de realizarlo en forma totalmente agroecológica. Pero bueno, siempre los comienzos son difíciles y se necesita bastante más información como para poder realizarlo. Bueno, eso con respecto a aceites esenciales y extractos. Hay demás aceites esenciales y extractos, pero bueno, sería ir detallando más fino. Con respecto a los trampeos masivos, bueno, aparte de utilizar bandas adhesivas, que se ha trabajado tanto con los aceites como estas bandas, se han trabajado con los productores, se trabajó y se investigó sobre trampas de luz LED, que la diferencia que hay con las demás trampas es que, bueno, esto es con energía renovable, o sea, es energía del sol que alimenta una batería y favorece la iluminación de la trampa de noche, que está dando una iluminación que favorece la atracción de los adultos, de los receptores que tienen las polillas, precisamente el de la polilla del tomate. Y esto hace sinergia con la feromona de la polilla del tomate. Entonces tenemos un atractivo bastante fuerte para la captura de la polilla. Muy bien, muy interesante todo lo que nos cuenta Jorge. Vamos a aprovechar para mandarle un gran saludo a Romina Peralta, que está escuchando el programa. Me hace algunas indicaciones, pero no está correcta, pero a veces nos equivocamos. No es que no nos equivoquemos, pero esta vez no nos equivocamos. También Adriana Fassi, que compartió el link del programa, le mandamos un beso grande. Y a otro señor que también compartió el link del programa, que se llama Marcelo Ruiz Díaz, también le mandamos saludos y agradecemos que compartan el link del programa. Bueno, para los que no saben qué es un insecticida botánico, porque no todo el mundo sabe, vamos a preguntarle a Jorge qué es un insecticida botánico. Bueno, un insecticida botánico es un insecticida el cual está compuesto por partes de plantas. Pueden ser de hojas, de tallo, de raíz, dependiendo del compuesto principal que tenga la planta y el que se utilice como insecticida. También puede ser las flores, como el tema del piretro, que se saca de flores compuestas, por ejemplo, como el crisantemo, está la piretrina natural, que se puede sacar de ahí. O como los frutos como el neem o el paraíso. Bueno, vamos a preguntar ahora entonces, porque no todo el mundo sabe, ¿qué es un aceite esencial y qué diferencia hay entre un aceite esencial y un extracto? La diferencia que hay entre un extracto con respecto a un aceite esencial es que el aceite esencial, para obtenerlo, se tiene que hacer una destilación. Y eso implica tener un equipamiento para poder realizarlo. En comparación con un extracto, el extracto es un prensado que se le hace al órgano que uno le quiere sacar los compuestos de vegetales. Esa es la principal diferencia que hay entre un aceite esencial y un extracto. Bueno, hay que tener en cuenta que estos aceites esenciales, estos extractos, en algunos casos actúan como verdaderos insecticidas, como por ejemplo el piretro, que cuenta Jorge, que se saca de la flor del crisantemo, como también las moléculas que salen cuando hacemos un extracto de paraíso, son verdaderos insecticidas los que estamos utilizando. Aunque sean de origen natural y se degraden rápidamente, siguen siendo insecticidas. Pero, además, estos compuestos tienen diversos efectos sobre los insectos, que le vamos a preguntar a Jorge que nos vaya explicando ¿cuáles son estos distintos efectos que tienen los extractos naturales sobre los insectos? Bueno, de los tanto extractos como aceites esenciales, la mayoría de estos lo que hace en el insecto es disuasión, como la repelencia, también falta de alimentación, o sea, pueden llegar a morir por inanición, o sea, el insecto tiene dos estímulos, de lejos ve por color, por croma, y se dirige hacia la planta. En realidad se dirige hacia una croma verde o una croma donde él piensa que va a estar su hospedero o alimento. Pero al estar próximamente a ese dosel o a esa cantidad de variedad de vegetales, por medio del estímulo olfativo es que encuentra su hospedero. Por consiguiente, si yo tengo, como en el ejemplo de lo que es el extracto de ajo, al aplicarlo la planta lo absorbe, tanto puede ser vía por riego o vía foliar, al absorberlo la planta recircula vía sistémica los compuestos, el principal compuesto del extracto del ajo, que es la lisina, pero también tiene un montón de compuestos de azufrados, que la misma planta transpira, cuando transpira la planta, emite ese olor al extracto de ajo. Es como que se me camufla la planta. Entonces el insecto, al estar llegando por la croma, puede tener un efecto disuasivo de repelencia, no eligiendo ese cultivo cuando el cultivo realmente es el hospedero que tendría que estar. Pero con el olor del extracto de ajo, lo que hace es camuflar y evitar que llegue el insecto. También puede ser que el insecto llegue a la superficie de la hoja, pruebe, y al probar también está absorbiendo estos compuestos. Entonces no elige esa planta por estos compuestos, que en realidad no los tenía si uno no hacía una aplicación y no las camuflaba con estos otros extractos. Otra función es que, por ejemplo, en el caso del neem, lo que puede llegar a hacer es atrofiar el sistema reproductivo. Entonces el insecto no puede tener descendencia. Pueden muchos de estos compuestos imitar hormona de la muda, por lo cual el insecto al ir mudando puede tener individuos deformes. ¿Qué significa? Por ejemplo, un insecto alado puede ser que tenga una deformidad en las alas, o de un estado de larval a otro puede tener deformidad, entonces no puede llegar a concretar ese estadio larval hasta el adulto. Hay múltiples puntos donde muchos de estos extractos, por consiguiente de los compuestos que tiene, hacen este tipo de efectos, aparte de los anteriores, que sería el de repelencia o el de falta de alimentación también, porque una vez que el insecto lo prueba, al no poder digerirlos, el insecto también va a elegir otro tipo de vegetal para alimentarse. Vivir, aunque te cueste morir sobre estas tierras. Otra función es que, por ejemplo, detrás de un sueño, con la verdad, con un candil. Bueno, al final, como predijo Romina Peralta, tuvimos que cometer un error, pero fue solamente para que Romina Peralta se quede contenta. Bueno, también tenemos otro colaborador, que es mi hijo, que me sugirió un tema lindo para pasar. Así que vamos a escuchar una música que se llama Esdrújulo, un tema que es de Daniel Biglietti. Hombres del mundo preparan su festín, van a pedir tu cabeza, que cada buitre se lleve su botín. Críticos de sesgo androgino, decirle gelidos no sean retrogrados, y con armónico cantar bien nitido, contra los frigidos luchando torridos, con armas múltiples llamando cálidos, fondos oceánicos de lo más lubrico. El ritmo cíclico del vals esdrújulo es cual la sístole que va a la diástole, todo cardíaco de andar eufórico, nada presbítero, más bien sacrílego, amando ninfulas que sueña grávidas, el vals acróbata cruza los vértices, llamando gráciles criaturas prístinas, seres prolíficos de lo aún inédito. los arácnidos volver los líricos y a sus ejércitos juzgarlos rápido mediante un árbitro de juicio ecuánime que encierre en cárceles impunes perfidos. Y los políticos de gesto transfuga, los impertérritos, los siempre cómplices, caerán patéticos en lo espasmódico cuando lo enérgico les corte el tránsito. Con lo poético del vals rítmico que está en lo crítico de sus propósitos, no pueden síncopes ni golpes fúnebres, ni es por patíbulos que quede acéfalo, ni es por trifásicas que olvide históricas luchas titánicas por lo inalámbrico, por lo que ubérrimo se alza eufórico y anuncia próximos cambios históricos. Julián Oviedo por enganchar el tema, y a mi hijo Julián por sugerirme el tema este de Biglietti. Y bueno, pasamos a esta poesía uruguaya a preguntarle a Jorge Castresana cómo hace para armar las trampas de luz. A ver. Con respecto a las trampas de luz, no es muy difícil armarlas. De hecho, la idea de probar es trampas que sean caseras. La idea es que cualquier productor pudiera armar sus trampas. Todavía falta hacer un rediseño de la trampa, pero en sí ese tipo de trampas sirven para capturar. Si no fuera por la feromona, que es específica para el hecho del tomate, se pudiera elegir otro tipo de feromona, podría elegir otro tipo de especie a capturar. A capturar. Con respecto a las trampas de feromonas con luces LED, son fáciles de armar. Por eso, siempre la idea de poder investigar algo es que sea fácil la transferencia. Siempre pongo como objetivo de que lo que uno tiene que hacer tiene que ser práctico, de fácil acceso, y de fácil acceso también para el productor y de entendimiento para el productor. Si ya hay algo medio complicado, ya ese desarrollo es medio... Si es difícil de explicarlo, es bastante complicado y el productor necesita tener tiempo para entenderlo, ya... la practicidad se pierde. La idea es que el productor no pierda tiempo en poner alguna herramienta de manejo integrado y que pueda trabajar lo máximo posible sin estar con la intervención de poder hacer las cargas de la batería. Por eso el tema de las paredes solar, del panel solar que tiene. El tema de la feromona también. La feromona se coloca cada 30 a 35 días o cada 40 días, depende de la estación. Si es una estación, por ejemplo, de lo que es verano, por las temperaturas y el ultravioleta, puede ser que se degrade mucho más rápido. Pero en cierta manera es bastante autómata para su funcionamiento. Lo que digo es que, dependiendo de la feromona, uno podría estar capturando tanto la polilla del tomate como otro tipo de polilla. El cambio de feromona podría cambiar la especie, ya que la mayoría de los fotorreceptores, que son receptores de diferentes tipos de longitud de onda, para hacerlo fácil, una ultravioleta, una longitud de onda amarilla, una, bueno, pero la, por ejemplo la ultravioleta, o la longitud de onda del azul, los fotorreceptores de los lepidópteros son, no varían tanto. A través del tiempo no hubo una variación muy importante, entonces dentro de todo la mayoría de los lepidópteros tienen fotorreceptores muy similares. Bueno, voy a contar una cosa antes de seguir acá. Perdóname, Jorge, cuando escuche el programa, si no está escuchando, que cuente esto. Pero resulta que un viverista de San Pedro, que tuvimos oportunidad de trabajar con él, había armado una trampa que está re buena, que cualquiera la que se anime a tocar este tipo de rana que voy a contar, la puede armar. Era una trampa, era una carpita hecha con alambre tejido. Y dentro de la carpita de alambre tejido, que estaba dentro de un invernadero donde él tenía sus plantas, él había puesto una lámpara con luz. Y resulta que dentro de esa carpita había ranas carnívoras. Entonces, ¿qué pasaba? Los insectos caían en la trampa de luz y se los comían las ranas. Así que fíjese qué ingenioso. ¿Con qué poco él combatía los insectos en el invernadero? Así que bueno, siempre me acuerdo de esta trampa con las ranas que funcionaban. Bueno, las trampas de feromona, nosotros tenemos experiencia por INTA, de hacer ensayos con productores y sabemos que funcionan muy bien. A los productores les gusta la tecnología porque, como decía Jorge, es fácil de implementar. Pero el problema que tenemos ahora es que esta tecnología es importada y las feromonas son caras. Entonces yo le pregunté a Jorge si a él le parecía que en Argentina podríamos fabricar las feromonas para no tener que importar. Hola, Mariel. Mirá, sí, sería posible. El tema es que nosotros ya tenemos los componentes de las feromonas. Habría que ver en qué universidad o con qué equipo de personas podría sintetizarse como para hacer algo, digamos, a nivel nacional, para poder distribuir a los productores algún proyecto. Si no, sí, la mayoría son todas importadas. Pero te vuelvo a decir, si ya se sabe el componente químico, lo único que hay que hacer es poder ver con alguna universidad que tenga los medios disponibles para poder realizar ese tipo de feromona en forma sintética y utilizarla en trampas. Es la única alternativa que habría. Si no, bueno, la otra sí es traerla importada y es cara. Después tenés el tema del registro. El problema que tenemos nosotros es que muchas de esas feromonas están registradas y, por ejemplo, en lo que es Estados Unidos, no le dan ni 5 de bolilla a lo que es el tema registro, porque se sabe que es inocuo. O sea, esa feromona es solamente por una especie de insecto plaga que vos necesitas atrapar y no es ni para el humano, ni para otros animales, ni para otras especies animales un problema, no interfiere en nada. Sin embargo, acá la legislación tenés que registrarla como si fuera un producto químico. No sé si ahora habrá cambiado. Esa es la único que se podría hacer. Pero ya te digo, de los compuestos hay muchas feromonas que lo más difícil es sacarle el volátil, el compuesto volátil que emite la hembra. Y ya están determinados. El tema es sintetizarlos, pero bueno, depende de qué equipo y depende de qué universidad uno podría tener la posibilidad de, bueno, en un proyecto ver si se puede llegar a algo símil y probarlo. Y después sí, una vez que está armado y probado, bueno, hacer como si fuera, no sé, es un pensamiento mío, como si fuera tal vez lo de ProHuerta con las semillas. Poder distribuirlo a los productores. Ahora que están los grupos, los GAL, los grupos de abastecimiento local, bueno, tener esas feromonas disponibles para esos productores. No sé si te sienta bien la respuesta, pero es la... Creo, de mi punto de vista, es lo único factible que se podría realizar. Bueno, sí, la respuesta me parece muy bien, la respuesta de Jorge. Yo estoy en acuerdo con él. Y bueno, ahora le vamos a pedir a Jorge que nos explique mejor todo el tema de las plantas reservorio. Y es muy interesante porque es una técnica muy económica y muy práctica para poder aumentar el control biológico en el cultivo sin hacer tantas inversiones. Así que vamos a escuchar qué es una planta reservorio. Las plantas de reservorio son plantas que se utilizan para albergar fauna auxiliar o fauna benéfica cerca del cultivo que estoy realizando. Por ejemplo, en el cultivo solanáceas, los más característicos son el cultivo del pimiento, cultivo de berenjena, cultivo de tomate. Tenemos una de las grandes plagas que son los pulgones. De esos pulgones tenemos dos pulgones que son complicados por la transmisión de virus, que son el Mysus persica, que es el pulgón duraznero, y el aficosipe, que es el pulgón del algodonero. Sin embargo, la estrategia de la planta reservorio es tener un cultivo de cereal con pulgones específicos de los cereales. ¿Qué significa eso? Que solamente atacan al cereal y que no se pueden desarrollar si tengo un cultivo de pimiento o tomate, por ejemplo, de las solanáceas, porque son específicos de gramíneas. ¿En qué me beneficia esto? Que la mayoría de los pulgones tienen varios depredadores y parasitoides que se alojan en esa línea o en ese cultivo que yo ponga de gramíneas. Entonces, si yo llego a tener un ataque de un pulgón que no puede ser controlado, más allá de poder realizar alguna aplicación con un insecticida botánico u otro insecticida de bajo impacto, al quedarme algunos pulgones en el cultivo, la mayoría de los pulgones parasitados o los depredadores que están en las gramíneas alimentándose de estos pulgones en las gramíneas pasan al cultivo y parasitan estos pulgones o lo depredan. Entonces la idea de esto es tener un sistema buffer de enemigos naturales que en cualquier momento yo los tengo disponibles para que me controlen la plaga en el cultivo deseado. Bueno, lo que es interesante de Jorge, como investigador, es todo el trabajo que él hace además con los productores para que adopten estas técnicas. Así que bueno, vamos a escuchar ahora el relato de Jorge sobre sus experiencias con productores que adoptan estas técnicas de manejo integrado. Bueno, con respecto a los productores, se viene trabajando en tres localidades, que son las localidades de Chajarí, Concordia y Colón. También fue un comienzo en Federal, donde se trabajaba con productores de subsistencia. Ahí se empezaron a hacer las primeras tareas. Eso fue en el 2006. Eso fue subvencionado por un convenio con CAFES, que es la Comisión Mixta Salto Grande, de la represa. Y bueno, muchos de los bioinsumos se podían comprar y se podían llevar al productor y explicarles cómo funcionaba. Luego de eso se empezó a incursionar con productores ya con excedente comercial. Sí, sigue siendo de la rama de los productores familiares, pero mucho más grandes con respecto a esta subsistencia, ¿no? Tenían los hijos y la esposa también trabajando. Se comenzó en la localidad de Chajarí con productor de pimiento. Ahí se utilizaban las cintas de bandas adhesivas amarillas para el control masivo o la captura masiva de mosca blanca. Y también se empezaron a hacer pruebas piloto con el productor de bioensayos, digamos, con insecticidas botánicos. Con respecto al trampeo masivo, después de la polilla del tomate, también se aplicó en otros invernaderos del mismo productor que tenía el tomate, pero fue al año siguiente. Luego de eso se siguió en Colón, o sea, se tuvo una demanda de hacer estos tipos de técnicas en productores que querían cambiar, por lo menos hacer una transición. No sé si tenía muy claro llegar a ser agroecológico, pero una transición de no solamente primeramente y finalmente aplicar insecticidas de amplio espectro. Entonces también se trabajó con el tema de las bandas, se trabajó también, me olvidé, una de las técnicas era la liberación de Encarcia formosa para el control de mosca blanca. Y el trampeo masivo de polilla de tomate con feromonas. Luego de eso, se fue requiriendo acá en la zona, hay un productor, es el principal del tomate, digamos, y este productor también quería hacer un cambio porque ya estaba cansado de solamente aplicar químicos. Entonces en este productor se comenzó a hacer el tema de las bandas, a hacer liberación de enemigos naturales. Se trabajó a medida que íbamos ganando confianza, iba viendo los resultados con el tema de insecticidas botánicos, y al final se hizo la prueba piloto con las trampas de feromona con LED. Así que en realidad hay más de 10 productores, dos invernaderos de entre 800 y 1000 metros cuadrados. En promedio esos productores tienen de 2 a 3 invernaderos de 800 a 1000 metros cuadrados, donde se trabaja con pimiento y se trabaja con tomate. Muy poco, esos productores no tienen mucho bajo cubierta de lechuga, salvo algunas circunstancias, pero la tratan de hacer afuera con microtúneles. Igual que las frutillas también. Ahora es otro tema que estoy empezando a trabajar con el tema de insecticidas botánicos para el control de arañuela roja y de pulgones. Bueno, lo último todavía me queda en este productor hacer las pruebas de las plantas reservorio, que ya acá en experimental la verdad han funcionado bastante bien. En varios ensayos, en frutilla, en pimiento, la verdad que como buffer de enemigos naturales funciona muy bien. Y tratar de llevarlas al productor y terminar de la prueba en el productor. No sé si he explicado, bueno, el tema de las plantas reservorio en pimiento, por ejemplo, igual que la frutilla, funcionan de la siguiente manera. Se tiene el cultivo, en los laterales del invernadero se pueden colocar gramíneas, puede ser cebada, avena, trigo, depende de la disponibilidad que uno tenga de qué cereal. Pero por ejemplo, lo que es cebada y avena tienen mayor resistencia en invernadero. Convendría alguna de esas dos, pero bueno, si uno no tiene, podría utilizar también trigo. Se infectan de pulgones de las específicos de gramínea. Entonces tenemos una línea de gramíneas con pulgones de gramíneas, los cuales no se pasan a otro cultivo pues son específicos de gramínea. Sin embargo, la mayoría de los depredadores y la mayoría de los parasitoides, porque son varios de ambos, depredadores y parasitoides, que consumen los pulgones, no son específicos de los pulgones de los cereales. Por ende, una vez que se instalan en la planta de este reservorio, que la llamamos a lo que es la banda de gramíneas, pueden, una vez que se alimentan de estos pulgones y falta alimento, pueden incursionar al cultivo para consumir otro tipo de pulgones que no son de las gramíneas. Ese es el beneficio que tiene. Si uno tiene que hacer algún control más allá de algún producto que sea químico o no químico, selectivo, no siempre se hace un control del 100% de las plagas. Entonces el porcentaje menor de plagas que queden en el cultivo pueden ser consumidas por estos parasitoides y depredadores que se pasan al cultivo y terminan de mantener o regular el equilibrio entre presa y plaga. Bueno, otra característica también que es linda de Jorge es que es agradecido con la gente que lo ayudó en sus inicios, que a veces no siempre se ve esta situación. Así que bueno, él le pareció importante que hacer un agradecimiento a aquellas personas que en sus comienzos lo apoyaron. Así que vamos a escuchar quiénes fueron estos profesionales que lo ayudaron a Jorge a iniciarse en esta especialidad. Bueno, me faltó decir que cuando yo entré a la experimental, hubo una persona que me ayudó, que fue el ingeniero Juan Valiente, que estaba en la agencia de Colón y que era en su momento el que manejaba el proyecto regional de horticultura en Entre Ríos. Estamos hablando de 2006-2007. Y no solamente eso, otra profesional que fue la que también me extendió una mano en esos momentos fue la ingeniera Elena Gagliano, que ella trabajaba en lechuga y trabajaba también en lo que es floricultura. Yo en realidad mis primeros 2-3 trabajos que hice y fueron publicados fueron con el cultivo de yerbera y el cultivo de lisianthus. Yo estuve más que nada abocado a floricultura en esos comienzos y bueno, después me fui dedicando más a la parte de horticultura. Pero bueno, no quería dejar de mencionar a esas personas y tampoco dejar de mencionar a la doctora Silvia López de El Imisa, de INTA Castelar, que bueno, gracias a ella, con una pasantía que fue aproximadamente un poco menos de un año, cuando estaba terminando mi carrera en la UBA, en la agronomía, estuve manteniendo cría en Calcia Formosa y la verdad me ayudó mucho a saber cómo realizar una cría. Fue bastante, bastante interesante y bastante productiva esa pasantía lograda. Y bueno, esos fueron todos los comienzos y bueno, ahora seguir tratando de innovar. Uno no se puede quedar, cada vez hay más tecnologías, son fáciles y prácticas de aplicar, o tecnologías que son fáciles también de poder armar. Sin embargo, más allá de la coyuntura económica que existe, hay un mundo muy grande de posibilidades, de nuevas técnicas para llevar al productor y mejorar la calidad y la inocuidad del producto que tenga. Proyectos de agroecología que se empezó con la conducción de Rodolfo Timoni, de INTA Oliveros. Yo estaba en ese momento, me habían elegido como referente acá en Entre Ríos, pero no por ser referente, sino por el tema de que ese proyecto ya estaba desde antes y ya había gente que ya conocía las técnicas que estaba haciendo, entonces le interesaba que perteneciera a ese proyecto, que ahora es, bueno, hace poco fue Red y bueno, cambió. Bueno, así que este es un programa que el que lo escuchó y tiene interés de todo lo que hablamos, algo va a poder hacer, porque hay, de todo esto que explicó Jorge, las trampas amarillas, las trampas reservorio, no es tan complicado de hacer. Bueno, le vamos a agradecer mucho a Jorge Castresana todo lo que se dedicó a contarnos, y vamos a escuchar un último audio de él donde nos cuenta sobre un productor de Chajarí, y un saludo de Jorge a los oyentes de La Correntada. Y bueno, por último, como agradecimiento a Fumio, que nos acompañó, Fumio Caneco, que está trabajando con nosotros y que va a estar 2 años. Hay una canción muy linda que yo la conozco de chica, porque cuando mi mamá viajó a Japón, cuando yo era chica, conocí una canción muy linda que se llama Sakura Sakura. Vamos a pasar la canción esta para despedirnos, en homenaje a Fumio, que nos acompañó. Así que bueno, gracias Fumio por acompañarnos. Gracias. Y nosotros nos encontramos todos el miércoles que viene a las 7 de la tarde. Bueno, me faltó decir que de los productores de Chajarí hay un productor que terminó haciendo 100% agroecológico, porque no utilizaba fertilizante químico, ni digamos sales. Utilizaba insecticidas botánicos, ahí se usaban las feromonas de principios de las pruebas con LED, las cintas adhesivas para control masivo y la liberación de enemigos naturales. O sea, en ese se completó todo el ciclo, digamos, de los tomates. Y este productor, la particularidad que tenía es que el padre, porque eran los hijos los que tenían los 3 invernaderos, el padre tenía un almacén en la avenida 9 de Julio, o sea, avenida, como un boulevard 9 de Julio, ahí en Chajarí, donde vendía frutas, verduras y, bueno, demás productos de almacenes. A pesar de tener el BEA enfrente, este productor vendía los tomates mucho más que lo que fuera el BEA. Y la gente apreciaba no solamente el color, sino el aroma que tenía el producto, digamos, el tomate, y el sabor que tenía. De hecho, hay gente de dietéticas que estaban al lado, cerca del almacén, y le hacían bastante propaganda hasta por Facebook. Y explicando a la gente de cómo se trabajaba y por qué ese tomate tenía esa calidad en el gusto y el sabor. Otra calidad que tenía este tomate es que en verano, al cosecharse, duraba más de una semana sin ablandarse. En pleno verano, con temperatura de 38, 35, 38 grados, que en realidad es muy normal o un poco más acá en la zona del norte de Entre Ríos. Y por último, gente que no iba a comprar el tomate empezaba a ir, porque cuando hacían la salsa, ellos sentían de que esa salsa no era ácida, sino que era más dulce. Como que el tomate no hacía falta agregarle azúcar a la salsa, porque ya tenía más azúcares. Eso se quiso acá, se corroboró, y hubo diferencias entre diferentes características organolépticas que había entre un tomate de la zona normal y ese tipo de tomate. Hubo bastantes diferencias, se hizo acá en el laboratorio de post cosecha de la experimentalita Concordia. Eso es para darse cuenta de que un manejo distinto da como resultado otro tipo de producto. Por último, bueno, quería darle un abrazo muy fuerte y agradecer a toda la gente de la radio La Correntada, y especialmente a Mariel, que, bueno, es una masa. Siempre está con estos temas, siempre está apoyando a la gente que trabaja en estos temas, y, bueno, me pareció algo muy, muy piola poder darle una mano en este sentido y contar experiencias y lo que se trabajó. No solamente antes de los proyectos, sino en los proyectos y en los posteriores proyectos que van a venir con este tipo de temática. Así que bueno, les mando un abrazo muy grande y bueno, nos estamos contactando próximamente, si es que hay alguna otra vez, con mucho gusto.